Y me cercó súbitamente al zambullirme en su acariciadora engullida, calándome poco a poco con su refrescor de siesta de pájaro. Y me abandoné entre las sábanas de su calmo lecho. Volteé mi cuerpo, extendiendo sus estrecheces, para disolver las voces viejas. Y limpio, pudiera libar cálida frescura mi piel sorprendida. Y ahito de alivio, de húmedos abalorios, de vaivenes titilantes, de ofrecerme por entero al suavísimo mecido en las largas alas del agua, me recojo al abrazo del viento y en los calientes besos del sol, renaciendo. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Muy buenas tardes, miércoles 20 de junio, ya estamos aquí otra vez en Agora Sol, en el programa de Abrazando Culturas. El poema que habéis escuchado nos lo envía René Bernedo, que va a estar aquí con nosotros y con Silvia al final del programa, y se titula Piscina, que mejor verá, que mejor que un chapuzón ahora en estos tiempos estivales. Estamos en www.agorasolradio.org y en directos 33 de la TDT. Os recordamos a todos que tenemos ese espacio de micro abierto para que nos enviéis vuestros audios, que estamos deseando recibirlos, donde podéis mandarnos una canción, un poema o contarnos qué pasa en la asamblea de tu barrio, convocatorias, acciones, lo que queráis, y nosotros lo compartiremos con todos vosotros. Y hoy en Abrazando Culturas. Hoy hablaremos de cultura persa y de la situación de Irán en este momento histórico. Para ello contamos con Reinhard Lanfus, coordinador de Amnistía Internacional para Irán, y con Enrique de Alba, que nos ilustrará en este paseo con música de la zona, con música iraní. Después, nuestro historiador particular, Víctor, en las curvas de la historia, en su sección, hablaremos de Zoroastro, el profeta risueño, y nos iremos y conoceremos al dúo musical Silné, que nos van a cantar en directo. Y como decíamos, hoy en Abrazando Culturas queremos dar un gran abrazo a la cultura iraní. Nos queremos acercar a su realidad en este momento histórico. Y para ubicar un poquito a los oyentes y a nosotros mismos, Víctor nos va a dar unas pinceladas históricas. Adelante, Víctor. Me preguntaba qué es lo que yo sé de Irán. Y mis primeros recuerdos sobre Irán pues son una lista de rostros uniformados de blanco. Era la selección iraní del Mundial de Argentina de 1978. Y una imagen en mi libro de quinto de GB donde había una refinería petrolífera y donde el profesor decía: vamos a hablar de Irán, donde pasan tantas cosas, puesto que era 1979. Y de un comentario que hizo un amigo mío del colegio: ala, dicen que el Shah gana 1000 pesetas por minuto, 300 millones al mes. El Irán es una tierra que me parecía a mí como un enorme cisne verde por su forma, con nombres sugerentes como Isfahán, Tabriz, Aqueménidas. El Irán, cuna de una antigua civilización, los elamitas, que tenía la mala costumbre de aparecer de vez en cuando por Mesopotamia y arrasar Babilonia, Sumer, hasta llevarse la estela del código de Hammurabi a su capital, Susa. La Persia de los medos, de los persas, jinetes que llegaron de las estepas trayendo una lengua indoeuropea, puente entre la India y Europa. La Persia de Ciro, rey del mundo, rey justo y grande, y de Zoroastro, el profeta risueño. Por ella pasó Alejandro el Grande, tratando de fundir en su persona y en la de Rosana, Grecia y Oriente. Persia, paso incesante de pueblos, partos, sasánidas en constantes luchas con los romanos, hasta la invasión árabe, que para muchos nacionalistas persas supuso un auténtico drama nacional. El chiismo de los descendientes de Alí como elemento de referencia de la Persia islámica, por la que de nuevo pasaron y convivieron pueblos, turcos, mongoles, judíos, jinetes de las estepas que dieron lugar a las dinastías de la nueva Persia en la Edad Moderna, los safavíes o los cairíes. La Persia esplendorosa de las escuelas poéticas, de los iguanes, de las grandes mezquitas de azulejos dorados. Esos poetas que surgen en el siglo X y que desarrollan temas religiosos, pero también amorosos, de exaltación de los placeres de la vida. La crueldad de tu corazón no sabe de límites, ni lágrimas de tus ojos brotan al mirarme, más que a mi alma me sorprendo amándote, si más saña obtengo que de 100.000 rivales, escribe el poeta Rudaki en el siglo X. Conócete a ti mismo, advertirás qué diferencia el bien del mal, antes que al frente de los demás, hurga a fondo en tu interioridad. Despierta al punto dormilón y mira la maravilla que dentro de ti respira. Así escribe Nasser Khosroes en el año 1003. La Persia de las dinastías se desarrolla a duras penas entre los siglos XVIII y XIX, buscando la independencia entre la sombra de Rusia y de Gran Bretaña, entre intentos reformistas de algunos visires que acaban cortados de raíz por los propios shahs autoritarios. La Persia, cuna del movimiento babí en el siglo XIX, que daría lugar a la religión bahá'í. La Persia de la Revolución Constitucional de 1911 y de la efímera República Soviética de Gilán, la de los hangalíes del Han Kuchek. La entronización de la dinastía de los Pahlevi, origen en un antiguo y oscuro sargento, manipulado por Gran Bretaña o por Rusia, depende del momento, y el retorno al autoritarismo a pesar de los intentos de abrirse paso entre la Guerra Fría, como sucedió en el intento de Musadak de nacionalizar el petróleo. El Irán contemporáneo es el Irán de la Revolución Islámica, el Irán de los ayatolas, pero también es el Irán del cine, de la cultura, de la poesía. Es el Irán que continúa hoy en nuestro mundo como parte de nuestra cultura, desde el Elam hasta hoy. Y bueno, como decíamos al principio, está con nosotros Reinhard Lanfus, coordinador de Amnistía Internacional para Irán. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Enrique de Alba, que nos va a hacer viajar por Irán, por esos maravillosos viajes que hace a través de la música, de los pueblos, desde todos los pueblos del mundo, desde lo más antiguo a lo más moderno. Buenas tardes, Enrique. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Teníamos preparado a Ahmed del centro Persépolis, pero no ha podido venir, con lo cual emplazamos para otro día. Sí, bueno, a mí me interesa, como he dicho, pues un poco la historia de Persia y de la cultura. Y bueno, pues Persia es un mundo donde la música, la gastronomía, la fotografía, la danza se encuentran en diferentes tipos y expresiones. Y Persia es una cuna de una lengua indoeuropea, como he dicho antes, donde se pueden encontrar similitudes entre otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, Padar, que es padre, o Daktar, hija, como se dice en inglés, Nam, nombre, Tondar, trueno, Setara, estrella, o por ejemplo algo que les hace mucha gracia a los anglosajones, la primera persona del verbo ser en iraní, en farsi, es Iraniam, casi parecido al I am Iranian del inglés. Irán es un país plural, existen comunidades como azeríes, baluchis, turmenos y judíos con lenguas y diferentes creencias religiosas, aparte del islam chií y suní, como el judaísmo, el cristianismo, la religión bahá'í que se originó en Persia. Me gustaría saber, Reinhard, ¿cuál es la situación actual de estas minorías? Las minorías están expuestas a la persecución por parte del régimen. Es decir, Amnistía en sus informes cita continuamente casos de activistas que solo luchan por los derechos de sus respectivas etnias, es decir, la lengua, por el uso de la lengua, por ejemplo, en Azerbaiyán, es decir, en la provincia del Azerbaiyán iraní, los ciudadanos quisieran utilizar su idioma en las escuelas, ver a sus niños, escolarizar a sus niños en turco azerí. Y a estos activistas se les persigue, por ejemplo. Y sobre todo a los kurdos, está el ejemplo del profesor Farzad Karmangar, que fue ahorcado hace poco, y una persona totalmente pacífica que iba por sus alumnos, que lo único que hizo fue luchar por los derechos, luchar pacíficamente por los derechos de su pueblo, ¿no? de su minoría étnica. Entonces, desde Amnistía podemos decir claramente que hay una persecución de los activistas de las minorías étnicas. Es decir, en cuanto la gente empieza a reivindicar derechos, es donde se produce el problema. Y no solo son kurdos y azeríes, hay árabes también. Hace poco se ejecutaron varios árabes de la zona de Ahvaz, al sur, donde viven iraníes de minoría árabe. Luego también hay otras etnias como los baluches, como ya has dicho, y así seguido. Es decir, que es un panorama bastante desalentador para las minorías. ¿Y cuál es la justificación o la interpretación del pasado que hace el propio régimen? Supongo que intentando crear una cultura común y un pasado común. Claro, en la época del Shah, y eso ahora lo digo no como militante de Amnistía, sino como persona que tiene un trasfondo cultural en parte iraní, lo que es la ideología oficial era el nacionalismo persa, es decir, que se acentuaba mucho el hecho de los arios, que los persas descendían de los arios, es un pueblo indoeuropeo, no semítico, y se construyó un nacionalismo basado en el arianismo, no el arianismo religioso, sino en el hecho de ser persa, y no árabe, y no turco, y no kurdo. Sí, claro. Este nacionalismo persa, el régimen del Shah, no se ha sustituido por otro nacionalismo. El régimen lo que hace más bien es imponer una uniformidad que está basada en la legitimización religiosa del Estado. Es decir, lo que va contra el uniformismo del régimen ya en sí mismo es considerado como amenaza. Sea reivindicación étnica, religiosa, lingüística, cultural, sexual, también de minorías sexuales, y así seguido. Es decir, y a veces se nota que Ahmadinejad intenta explotar el filón del nacionalismo persa y a veces con los rollos del rey Kurush, el rey Ciro, reivindicándolos como muestra de la cultura superior persa, lo que no casa muy bien con la ideología oficial del islamismo, ¿no? Orientado hacia la cultura árabe. Pero bueno, estos son unos apuntes míos personales que quisiera contribuir. Sí, sobre todo porque suponemos que Ciro pues sería un rey maldeísta, ¿no? Entonces un poco la religión pues ahí troncaría. Sí, sí, sí. Es contradictorio. Es decir, en Irán es una cultura con muchísimo sentido del humor, y todas estas contradicciones, los chistes diarios de la gente en Irán, los pinchan enseguida y circulan por ahí. Es decir, pues está seguro que hay un vierten escarnio a cubos sobre él. Lo único que nosotros aquí no nos enteramos de eso. Primero por la barrera lingüística, pero también por la barrera de la censura, porque los iraníes están encerrados en un sistema que tiene la censura más perfecta después de China. Es decir, en ciberespionaje están todas las comunicaciones intervenidas, el internet filtrado, no se puede utilizar Facebook ni Gmail. ¿Cómo quieres que nos enteremos de los chistes, lo que pasa en la calle? Es decir, antes era Twitter, pero el que quiera acceder a Twitter ahora tiene que utilizar el Tor Project, un software especial para eludir la censura y el bloqueo, o una VPN, una red virtual privada, y así seguido, que es muy difícil. Es decir, que hay una especie de contenedor hermético que ahora mismo es la cultura actual, de la que es muy difícil sacar cosas. Uno tiene que estar muy pendiente de ello. Sobre la cultura, pues también me gustaría preguntarte, buscando música iraní he encontrado intérpretes de música tradicional como Majid Darayasani o Farhad Paibar, sí, pero también hay músicos de tendencias modernas, muchos de origen estadounidense o afincados en Estados Unidos, como sí, Saran Tayebi, Salim Ghazisaedi, Soler, sí, Solati. Y por supuesto en los últimos años hemos asistido a la explosión del cine de Abbas Kiarostami o al cómic Persepolis de Mayer Santrapi. ¿Existe una cultura oficial en Irán? ¿Existe una cultura urbana, una cultura underground, digamos, una cultura popular, o está controlada por el régimen? Underground, directamente. Sí, que los que quieran tocar música, entre comillas, occidental, tienen que tocar en sótanos y insonorizados. Es decir, que eso está perseguido. Uno se expone a, bueno, primero a citaciones a comisarías, a multas y, en caso de reincidencia, a castigos ya mayores. Es decir, que el último informe de Amnistía se llama tenemos la orden de aplastarles. Aplastarles no solo en cuanto a rebelión política, no, no. Son la manifestación cultural en sí misma es vista como subversión. Entonces, no se puede hacer música rock o de punk ni hablar, vamos, de rap, vamos, fuera de cuestión. Y pintar, tampoco se puede pintar todo. Entonces, así seguido, es decir, que los grupos existen. Uh-huh. Y yo sé de ellos, pero tocan clandestinamente. Uh-huh. ¿Y eso cómo se conjuga, por ejemplo, con la explosión que he dicho antes del cine iraní? Es decir, supongo que esa exportación del cine al exterior es algo que beneficia también al régimen, ¿no? Entonces, ¿no hay una contradicción? ¿O el cine es un cine que se está haciendo muy siguiendo las pautas oficiales? ¿No es un cine crítico? Al régimen no le parece interesar la suerte y el éxito de sus cineastas, ¿eh? Porque si no, no impondría una prohibición de 20 años de trabajar a Jafar Panahi, el cineasta más famoso, y no impondría 90 látigos a la actriz Vazir Varfarmer por aparecer bebiendo un líquido que ellos dicen que es alcohol, pero es como en las películas americanas, que suele ser té, el whisky, o sin velo, o de esas cosas. Entonces, hace poco salió una película que se llama This is not a film, esto no es una película, de otro director iraní, y sobre el destierro, el arresto domiciliario del Panahi. Entonces, la película se dedicó a filmar la vida de este hombre con su prohibición. Entonces, el cine iraní tiene mucho prestigio, como se ha visto últimamente con el Oscar para la mejor película en lengua extranjera, para La separación. Pero es una cosa que es un arte que está bajo la vigilancia y la represión del régimen. Sí, para terminar me gustaría saber tu opinión personal sobre el famoso cómic Persepolis, porque es una visión que se realiza sobre la historia de Irán y no sé si es una visión acertada, si hay críticas dentro de los exiliados. Por supuesto, imagino que dentro del país se circulará clandestinamente. Entonces, sobre la valoración que hace de él, el exilio, no me quiero aventurar, pero yo creo que es mayoritariamente positivo, porque es porque cuenta experiencias que no son necesariamente de militantes muy anti-Jomení, sino es la misma gente que antes apoyó la revolución islámica y las clases medias, sobre todo, que luego se convirtieron en las víctimas de ese régimen, a pesar de haberlo apoyado la revolución al principio, es decir, la revolución que come a sus hijos. Uh-huh. Entonces, lo que se ve ahí es una problemática en Persepolis que afecta a amplias clases populares dentro de Irán, y es una historia compartida. Entonces, yo creo que esa es... Vamos, y teniendo en cuenta el hecho de que dentro de Irán, según estimaciones de Shirin Ebadi, la premio Nobel de la Paz iraní, hace poco, la primera mujer musulmana a recibir el premio Nobel de la Paz, entre un 70 y un 80% de la población está contra el régimen. Entonces, uno se puede imaginar cómo la gente califica un cómic rebelde o crítico con el régimen como ese. Bueno, vamos a dar paso a Enrique, que nos va a presentar su primer tema iraní. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Encantado de estar aquí otra vez en el programa. He elegido como introducción un tema de música tradicional de una zona del suroeste de Irán, muy cerca de los Montes Zagros, conocido en la antigüedad como el Luristán. El Luristán es un lugar donde viven otra minoría, los Luris, que en la antigüedad, hace más de 2000 años, estaba bajo dominio de los Casitas, otro pueblo también desconocido de la historia de Irán. El tema se titula Sangin Sepa, que quiere decir en persa tres pasos lentos. Está interpretado por Samirza Moradi, que toca la surna, que es una especie de dulzaina, para mostrar la comparación con este instrumento, que muy probablemente tenga orígenes en Irán y pasó a través de la conquista árabe a España. Y Reza Moradi, su hijo, que toca el dojol, que es una especie de gran tambor. Es una danza muy lenta de tipo guerrero, ya que toda esta zona del Luristán es muy famosa por los hallazgos de bronce, de armas y de arreos de caballos. Es una danza muy lenta. Vamos a escuchar un fragmento porque es un tema bastante largo. La sorna, como se llama en iraní, es un instrumento de ébano que lleva una especie de embocadura de plata con una especie de caña, y es de difícil interpretación porque se necesita para interpretar, valga la redundancia, y tocar este instrumento, la respiración circular. Es decir, el músico no para en ningún momento de tomar el aire y toca constantemente, porque es una danza que se realiza en los momentos de la batalla, en los momentos de las luchas. Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Acercando personas. Cada miércoles a las 9 de la noche en Ágora Sol. Pues después de dar un pequeño repaso a la historia y a la cultura iraní, nos gustaría centrarnos un poco en el momento histórico actual en el que se encuentra Irán, donde su líder supremo, Jamenei, y el presidente del país, Ahmadinejad, tienen sumido al país, desde mi punto de vista, en un callejón sin salida, pero me gustaría saber lo que tú opinas, Reinhard. Lo que observamos en Amnistía es el aumento de la represión. Es decir, el último informe lo que saca a relucir o que acentúa precisamente es en un incremento considerable de la represión de la sociedad civil. Es decir, la represión se extiende a periodistas, escritores, cineastas y poetas. Una chica, Hila Sedegui, una poeta que leyó un poema en clase sobre sus compañeros de clase que ya no están porque están detenidos. Fue ella misma detenida y citada a comisaría y durante unos días no apareció en su casa. Es decir, ese es el ambiente que se respira ahí. Yeah. Es decir, que el régimen tiene miedo a cualquier señal de vida que no sea en la línea del régimen. Hemos estado observando en este último año, sobre todo, cómo han ido produciéndose diferentes revoluciones, ¿no? Revoluciones pacíficas, sí, en distintos lugares del mundo. ¿Tú crees que a Irán le hace falta una revolución de estas características? Hay distintas opiniones sobre esto. Hay un sector que aboga por una evolución, no revolución. Uh-huh. Otros, sobre todo en el partido del opositor Mousavi, que fue el candidato a las presidenciales que luego las órdenes fraudulentas y que no, que la gente dice que las ganó, pero que le arrebataron su victoria, que quiere reformar el sistema por dentro, es decir, mantener la República Islámica. Hay otros con reivindicaciones más radicales que quieren quitar la República Islámica directamente. Hay un eslogan que es Esteghlal Azadi Jomhuriye Irani, es decir, Esteghlal, independencia, Azadi, libertad, Jomhuriye Irani, es decir, República Iraní y no Islamí, no República Islámica. Claro. Eso algunos estudiantes lo han coreado y llevan banderas sin el escudo de la República Islámica, es decir, le falta ahí. Y entonces, lo que se puede observar es que hay una sociedad civil muy vital, con mucha diversidad de corrientes. Único que no se puede articular por el ambiente de represión que hay. Y simplemente es así, pero es muy notable lo que dijo la prima Nobel Shirin Ebadi, que es hay una calma en el país. Hay una calma, pero es la calma antes de la tormenta. Pero no se puede reprimir con armas, amenazas y encarcelamiento a todo un pueblo durante todo el tiempo. Después vamos a hablar de las presas de conciencia y del acto que se tuvo después de un poquito de música, pero del acto que se tuvo el sábado pasado en la plaza del Museo Reina Sofía, que no me acuerdo nunca cómo se llama esa plaza. Sánchez Bustillo, pero para todos es conocida como la del Reina Sofía. Pero yo te quería preguntar, porque hace 3 años parece que en Irán se abrió una esperanza a mucha gente, ¿no? Más o menos hace 3 años, sí, que sí, fue sí, con sí. el Movimiento Verde. Yo te quería preguntar qué ha pasado con el Movimiento Verde, qué ha pasado con las personas que lideraban ese movimiento, porque es como si se hubiera ahogado, o por lo menos yo hace mucho que no escucho nada. Es decir, el Movimiento Verde era al principio un movimiento pacífico para reivindicar la transparencia en el recuento electoral. El eslogan era Where is my vote? ¿Dónde está mi voto? Y no era una protesta antisistema al principio, era padres de familias con sus hijos en las espaldas, llevando o de la mano, señores mayores, todos están en la calle, varios millones de personas. Y aquello se sofocó con una brutalidad que está que consta en informes, es decir, asesinatos selectivos con francotiradores de estas azoteas, detenciones arbitrarias sin orden de arresto ni nada, es decir, secuestros y ese nivel de brutalidad yo creo que es algo que la población no se esperaba. Entonces se produjo un trauma, el trauma de la gente que no se esperaba esta oleada de represión y brutalidad, porque hubo gente como yo torturada, es decir, que torturaron hasta la muerte en la cárcel de Kahrizak y muchas víctimas más de la que no tenemos ni siquiera los números, porque es muy difícil sacar ahí datos, ¿no? En fin, el hecho de que esté reprimido no quiere decir que no exista el Movimiento Verde. Lo que pasa es que está en fase de rescoldos, que están ahí hibernando, esperando una mejor oportunidad. Pues vamos a seguir nuestro recorrido musical con Enrique de Alba, de la cultura iraní, y después hablamos de las presas de conciencia. Muy bien. Pues bien, vamos a escuchar un instrumento de percusión que es la base de la música tradicional, de la música culta iraní o persa, como queráis, llamado zarp o tombak. Zarp es una palabra árabe que significa golpe, pero golpe en el sentido del tiempo musical. Y tombak, según nos explica Majid Kalaf, que es el músico que vamos a escuchar, viene de la palabra kombak, que significa pequeño kom. Con es un recipiente de arcilla que se utilizaba para el vino o para el agua y tiene esa forma de como parecido a un cáliz. El instrumento es de madera de nogal o de morera y la piel es de cordero. Esto que vamos a oír es una improvisación sobre dos tiempos titulada Naqsh Dar Naqsh, que significa imagen en la imagen. un lujazo tenerte. Pues seguimos hablando con Reihat de Amnistía Internacional aquí en Abrazando Culturas, y nos gustaría que nos contaras un poquito el acto que se hizo el sábado pasado en la Plaza de Sánchez Bustillo, que ya me lo he aprendido, que es la plaza donde está el Museo Reina Sofía en Madrid, en donde hubo un acto para exigir la liberación de las presas de conciencia encarceladas en Irán. Eso es. Yo he rescatado un poquito de información y entonces me he dado cuenta de que era un acto internacional, porque hay fotografías, he visto fotografías con los mismos grafitis, sí, en muchos lugares del mundo, ¿no? En simultáneo, en muchas ciudades del mundo, sí, ¿no? Se llama Mad Graffiti Week Iran. Háblanos un poquito de... Y es... lo promueve una plataforma que se llama United for Iran, es decir, Unidos por Irán. Es una plataforma con sedes en muchas capitales, en Londres, en Berlín y ahora también en Madrid, incipiente todavía, y que se dedica a agrupar y poner en contacto a artistas, sobre todo a diseñadores, músicos y activistas de todo tipo alrededor del tema de los derechos humanos en Irán. Es decir, sin... connotaciones políticas, ¿eh? Eso está uh-huh. excluido, ¿no? Puramente derechos humanos, pero poniendo en juego la creatividad. Es decir, la creatividad y el atractivo de la creación artística es algo que se pone al servicio de la reivindicación de derechos humanos. Es lo interesante de este movimiento. Y ahí, esa acción, la Mad Graffiti Week Iran, era una cosa que empezó en Egipto. Es decir, en la revolución egipcia, la gente empezó a hacer pintadas estas con plantillas sobre activistas detenidos, sobre caricaturas de políticos odiados y bueno, criticados. Y entonces, de ahí saltó la chispa y se prendió entre los activistas iraníes, claro, más los del extranjero que dentro, o el dentro está perseguido también, ¿no? Si a uno le pillan pintando ahí algo. Estamos viendo también, además de los oyentes que nos están escuchando, estamos viendo por Directos 33 algunas imágenes de las diferentes ciudades del mundo donde se han hecho esos grafitis. Sí. Y la verdad es que son muy significativos. A mí me parecen. Yo tengo aquí algunos nombres, como no sé si los voy a decir bien: Nasrin, Sadi, Baharet, Narjez. Sí, Nasrin. Dime quiénes son estas mujeres. Sí, si te parece, nos vas contando su historia, porque sí. Ahora mismo están presas, ¿no? Sí. Nasrin Sotoudeh es abogada y activista de los derechos de la mujer y de los derechos humanos. Entonces, ha sido detenida y la condenaron a 11 años de prisión, solamente por cargos como conspiración contra la seguridad nacional, propaganda contra el régimen, pero por el puro ejercicio de su libertad de expresión y de su profesión, defendiendo a activistas de derechos humanos acusados de otros cargos igualmente espurios. Y entonces, de la condena inicial de 11 años, en apelación su abogado consiguió rebajarlo a 6 años, pero sigue cumpliendo 6 años, y ahí no. Y también es digno de destacar que le condenaron a 5 años adicionales por aparecer sin velo en un vídeo que ni siquiera se mostró en Irán. Es un vídeo que exclusivamente se mostró en el extranjero, y por ahí, porque ahí apareció sin velo, 5 años más. Bueno, ahora la suma total se ha rebajado a 6, pero no han anulado esta condena. Es decir, que la amenaza a cualquier mujer que haga esto sigue ahí pendiente. Madre mía. Nasrin Sotoudeh es una persona muy valiente y no quiso renunciar nunca a su labor de abogada de otros activistas. Entonces, por eso está en la cárcel. Por eso está presa. Pues. Y Baharet Hedayat es una líder estudiantil. Es decir, ella también la detuvieron varias veces ya en el 2007-2008. Y sabiendo que iría a la cárcel, seguía con su activismo y dio una videoconferencia a un congreso internacional de movimientos estudiantiles en Holanda, describiendo sin tapujos la situación en Irán. Entonces, ella sabía lo que se estaba exponiendo y fue a la cárcel y tiene una condena de 10 años. Madre mía. ¿Hay alguna posibilidad de que la presión internacional pueda poner en libertad a estas mujeres? La presión internacional, ojo, que dirá más bien que no, porque con el tema nuclear está claro. Muy, muy viciado. Es que es muy pernicioso todo este tema guerrero ahí, el ruido de sables y de entonces en Amnistía decimos que nos centramos en reivindicaciones de derechos humanos, pero que son mucho más difíciles de eludir por el régimen. El régimen tiene más miedo a eso que al discurso militar. Eso es una opinión personal. Yeah. Ayer leía también que como que parece que se oficializaba el golpe de Estado militar en Egipto, ¿no? Después de esa especie de transición en donde tomaron el poder, y sin embargo la plaza de Tahrir estaba llena otra vez ayer. No sé si has visto las imágenes. No tengo televisión, No, bueno, internet, yo las veo por internet, tampoco. Sí, sí, no veo la tele, estaba llenísima. La última pregunta que te queremos hacer, aparte de lo que, si tú quieres decir alguna cosa, es que si crees que todos estos vaivenes, ¿no?, que está viendo forman parte de lo que sería un un cambio de cualidad en el ser humano. Es decir, que de una vez los derechos humanos se cumplan, porque digamos que es la base, es la carta que tenemos para todos los seres humanos, para este planeta, ¿no? Y parece que cada vez está más difícil. Vosotros en Amnistía Internacional lo sabéis mejor. Hombre, mejor que nadie, pero es verdad. Mejor que nadie, pero es verdad. Mejor que nadie, pero es verdad. Mejor que nadie, pero es verdad. Mejor que nadie, pero es verdad. Mejor que nadie, pero es verdad. Mejor que nadie, pero es verdad. Mejor que nadie, pero es verdad. Mejor que nadie, pero es verdad. Mejor que nadie, pero es verdad. Mejor que nadie, pero es verdad que en estos últimos tiempos parece que se mueven cosas. ¿Crees que son vaivenes de la evolución o? Sí, es un efecto lateral de la globalización también. Ajá. La globalización por el tema de la tecnología, de los medios de comunicación. Es decir, hoy en día una persona que tiene acceso a Internet se puede enterar lo que hacen otros activistas en otros países. Muy interesante, claro. Y claro, el mundo se une cada vez más. Es decir, yo era un poco reacio a utilizar Twitter, por ejemplo. Me inicié en Twitter a través de la revolución, del levantamiento del 2009 en Irán. Y mis primeras cuentas, que yo todavía no me atrevía a escribir nada, sino las primeras cuentas que seguí fueron de activistas como Peter Jenkiby, que era una persona que tuiteaba desde dentro de las manifestaciones diciendo: ahora vienen las furgonetas de la policía, ahora sacan gases lacrimógenos, ahora están sacando palos. Al segundo. Sí, claro. En tiempo real. En tiempo real. Eso me fascinó tanto que eso lo tengo utilizado yo también. Y luego también Facebook, también a través de páginas. Entonces mi afición a las redes sociales, a los nuevos medios, viene de ahí. Es decir, que ellos me introdujeron en de eso. Los beneficios, ¿no? Que tienen, sí, también. Sí, sí, sí. Claro. Para mis amigos, mi página de Facebook debe ser un peñazo, porque está lleno de activismo y de militancia. No hay nada así relajante, casi. Claro. Entonces, eso es se parece un poco a la de todos, ¿eh? Porque llegué a estos medios, llegué ahí y lo sigo conservando. Así que mi vida privada no la explayo ahí, ¿no? Es que la esperanza está en que en este mundo, donde cada vez más interconectado, para no utilizar la palabra globalizado, que a muchos no les gustará, pero interconectado igual es la, y de mucha gente como los citizen journalists, los ciudadanos periodistas, como ahora están actuando en Siria, y que hay 480.000 vídeos sacados de Siria, sí, algunos dicen que son manipulaciones de la CIA y del Mossad, pero vamos, que yo creo una persona número, el número es difícil de manipular. Porque se ve directamente en YouTube cuántos hay. Y yo creo que incluso la CIA no tiene un presupuesto para falsificar todos estos vídeos. Pero bueno, es un tema. Además, que ahí se ve que el activismo ciudadano con los smartphones, que yo también despreciaba al principio, de poder grabar vídeos y colgarlos en la red, es un factor nada despreciable, ¿no? Reinhard, nos quedamos con esto. Esta es tu casa, cuando necesites volver, cuando te apetezca contar algo, cuando tengáis alguna campaña. Claro, esta es la radio del 15M, estamos aquí para dar voz, ¿no? Entonces, precisa. Nos ha dicho que tiene muchas cosas que contarnos, ¿no? Sí, pero sí. Tenemos unos espacios tan cortos. Sí. Nos vamos a ir con Enrique. Que nos vamos a despedir en este viaje con música de Irán, por supuesto. Nos tiene que decir el tema. Recordamos antes de cerrar esta parte de Irán, que este próximo sábado 30 de junio en el Centro Cultural Persépolis hay Poesía por la Paz, Antimisiles, con Clara Janés. Y que ahora en unos momentitos ya cerramos este y pasamos a nuestra sección artística. Sí, también decir que tendremos la próxima semana a Ahmad del Centro Persépolis, que no ha podido venir hoy, y también aplazamos nuestra sección de las curvas de la historia, donde hablaremos de Zoroastro, el profeta risueño, también la próxima semana para acompañar esta entrevista. Enrique. Bien, bueno, vamos a despedir el programa porque vienen más detrás. Voy a tratar de hacerlo lo más sucintamente posible que pueda. Vamos a escuchar un tema llamado Daramat, que forma parte del ciclo musical de los llamados Gushe, que son melodías. Y vamos a escuchar a dos músicos extraordinarios, uno desgraciadamente fallecido en 1987, que es Mohammad Karimi, un grandísimo cantor y estudioso del canto persa, y Mohammad Musavi al-Ney. El Ney es una flauta de caña que se utiliza y se utilizó ya desde el siglo XIII por los derviches, por estos monjes errantes. Entonces vamos a oír la introducción con el Ney, con la caña, y le contesta Mohammad Karimi a la voz, en una especie de dúo entre estos dos músicos. Después ya de esto, quiero ser... در همه دیر مغان نیست شو من شیدایی، در همه دیر مغان نیست شو من شیدایی، خرق جایی گروه باده و دفتر جایی، despedimos a Enrique de Alba, que como siempre nos hace muchísima ilusión tenerle aquí. Muchas gracias y por ilustrarnos, por la verdad es que es impresionante estos viajes musicales que nos pegamos aquí con Enrique. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a vosotros y a Laura Sol. Y también, lo voy a decir bien, a Reinhardt, ¿lo he dicho bien? Sí. Por habernos también ilustrado sobre este mundo iraní, al que emplazamos que venga otro día, porque nos quedamos con eso que has dicho, que tienes muchas cosas que contarnos. Sí, me ha encantado. Muchísimas gracias. Los políticos a mi servicio estarán, no en vano yo les pagaré el cantar. Su canción así podrá a los tontos embelesar, y yo luego me pasaré a cobrar. Será mi vida un continuo amasar, cual esponja insaciable sin final. Para los pobres el más allá, yo en mi gloria terrenal, del más selecto paraíso fiscal. Si hace falta un lavado facial y de paso los impuestos recortar, pues. Y recibimos al dúo Silné. Ellos tienen un currículum impresionante y extensísimo, pero vamos a leer una descripción que ellos hacen de sí mismos, que a mí me ha atrapado y que me ha llenado de mucho cariño ya de entrada. El dúo Silné nace fruto más que de un encuentro, de un encontronazo. Dicen: sin dirección concreta ni objetivos claros, teniendo como único horizonte el darse a conocer por los locales más representativos de la escena madrileña, allá donde encuentran un hueco, aunque este no coincida con un local de los representativos ni tan siquiera con un local. Llevan 2 años pisando los escenarios de la capital y algún que otro músico desprevenido. Su nombre comienza a sonar con fuerza, quizá demasiada, en la escena de los cantautores. Gracias a la frescura de su propuesta, su voz con acento propio y su marcada personalidad, el subrayado es de un vecino que siempre se mete en todo, y a pesar de su corta carrera y otros pesares que no vienen al caso, Silné se siente llamado a ocupar un lugar por derecho propio en algún sitio del panorama musical, si es que dicho panorama existe. Su música no te dejará indiferente. Con Silné existe un antes y un después en la música de autor. Silvia Micó comenzó a cantar desde niña y tras décadas de cultivar su afición en la más estricta intimidad, como aquel con el catalán, ha descubierto que también puede cantar fuera de la ducha para generar consternación de su entorno. René Bernedo también comenzó sus estudios musicales en la más tierna infancia y desde entonces no ha parado de comenzar. Lleva 25 años con la guitarra a la espalda, con el consiguiente deterioro de ambas, sobre todo de la espalda. Muy buenas tardes, Silvia, muy buenas tardes, René, gracias por haber venido. Ante todo, queremos agradeceros que nos enviarais este tema musical por nuestro micro abierto. Ya veis, oyentes, lo importante que es el micro abierto, porque se conoce mucha gente. Agradeceroslo de corazón porque nos gustó muchísimo y lo hemos puesto varias veces. Muchísimas gracias por esto. Y la primera pregunta que os voy a hacer, con ese talento artístico que tenéis, ¿cómo es que queréis ser banqueros? Silvia, ¿por qué quieres ser banquero? Bueno, en realidad esto lo tenía que explicar René porque él es el que compone, así que René, te toca. René, cuéntanos, ¿por qué quieres ser banquero? Bueno, es que la cosa fue a raíz de un ejercicio de, pues de ponerte en el lugar del otro, ¿no? Y yo creo que fue a raíz de una de las primeras remesas que mandaron de dinero a los bancos. Me dio así el enfado y tal, y digo, bueno, pues a ver qué. Empecé a pensar cómo se sentiría alguien en su lugar. Y me di cuenta, ya tarde, claro, de que mi afición era querer ser banquero. Decís vosotros, la canción nos sirve para abrigarnos de un mundo agresivo e inhóspito del que quisiéramos alejarnos al menos un poco, y la canción como un arma de protesta que apuntamos hacia lo que nos desagrada y hacia quienes no nos gustan. ¿Qué es lo que os desagrada? ¿Qué te desagrada a ti, Silvia? ¿Qué estás viendo? Bueno, pues en este caso, bueno, aunque eso está escrito hace tiempo, es totalmente vigente. Nos desagradan personajes que, pues a base de hacer dinero, de hacer daño al prójimo, pues ganan dinero. Gente que lo primero es la ambición, el poder, y que esta cosa del sentido del humor, el amor, no es que quede atrás, es que creo que ni lo conocen. Entonces, por ejemplo, en nuestro disco tenemos bastantes perfiles de personajes, pues de distintos tipos de directivos o jefes o banqueros o políticos. Bueno, se puede meter a mucha gente, pero esas son las cosas que no nos gustan. La gente que hace daño a los demás para beneficiarse a sí misma y encima tampoco saca ningún beneficio, porque seguro que es gente que no merece la pena. ¿Y a ti, René, quién no te gusta? Pues bueno, más o menos va un poco por lo mismo, ¿no? Pues es que ya lo ha dicho Silvia, entonces tampoco me voy a repetir. Sí, pero no hay alguien en especial que digas, es que es esto, algo en especial que te indignara demasiado, muchísimo, como para provocarte estas letras que escribes. Bueno, yo sí, supongo que es un poco la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Que tan conocida por todos y que tanto nos indigna, por lo menos a la gente que estamos aquí, ¿no? Incluso tan conocida y tan desconocida, porque yo en realidad en el trabajo digo que no escucho. Bueno, no veo la tele, ni tengo en casa, ni escucho apenas la radio, excepto emisoras como esta, porque lo que nos cuentan no es lo que nos interesa, no es la verdad, es una milonga. Entonces, a veces es una situación, a veces casi hasta desconocida, porque la verdad, bueno, no sé si nadie, desde luego la mayoría, el 99% que somos la gente normal, de a pie, pobres, humildes y así. Y los que sufrimos, no, la mayor claro, parte de claro, todo. No, por supuesto. Ellos vienen armados y peligrosos para cantar, vienen con guitarra en ristre. A mí me gustaría que nos cantarais algo, porque es la mejor manera, creo, de conocer a artistas, ¿no? Lo que hacen, su trabajo. Así que, ¿qué nos tenéis preparado? ¿Qué nos vais a cantar? Pues una canción que se llama Generación y es precisamente por si acaso alguien... Dicen que el arte, entre otras cosas, pues mueve interiormente, ¿no? Y entonces vamos a intentarlo con una canción que se llama Generación, que es para nuestra generación, para los que estamos hoy aquí pisando el suelo, a ver si despertamos. Pues sí, adelante. Habla un poco sobre la gente, pues de... Sí, de nuestra generación, pero que bueno, que está ahí en casa cómodamente y que dice, uy, esto está todo muy mal, pero bueno, ahí está, ¿no? Lo están viendo tranquilamente. Adelante. Instalado en la pobreza de un falso bienestar, fabricado a la medida de tu espíritu vulgar, emociones impolutas envasadas con primor, paraísos desechables en porciones. Bueno, cómo nos gusta la música en directo. Y a nosotros compartirla, ¿eh? Ay, sí, estamos, de verdad no os imagináis lo contentos que estamos, que estéis aquí, que nos hayáis enviado el tema, que nos hayamos conocido, y fíjate dónde estamos ahora, bueno, vosotros esto. Cantando en directo y aquí compartiendo una generación, una música y un montón de casualidades, ¿no, Silvia? Sí, esto es solo el principio. Me gusta mucho la descripción que nos habéis enviado y me gustaría que me contarais esto de que Silné nace fruto más de un encuentro, de un encontronazo. Así que contarnos ese encuentro-encontronazo. Bueno, esto en realidad es una parodia de lo que son los currículos normalmente, ¿no? Porque también todas estas frases de un antes y un después de la música de autor y todo esto, pues es sí. Lo típico que se pone siempre en los currículos. Y bueno, en realidad sí que nació a raíz de leer un currículum de un concierto que fuimos a ver, que no voy a decir de quién, claro, porque... Pero de estos que pone, en el año tal grabó un disco con no sé quién. Cuando tenía no sé tres años, yo me quedé... Después a raíz de eso, sí. Pues ya fue a hacer la parodia esta un poco, pero bueno. De hecho, como ponía, cuando tenía tres años, hacía no sé qué, cuando tenía cinco años, y entonces dijimos, digo, madre mía, con lo mayor que he empezado, lo mayorcita que he empezado ya a cantar, ¿por qué no hacemos un currículum un poco con todas estas bromas? Y bueno, ahí surgió, es una broma, en realidad es una broma. Bueno, pero en realidad, ¿cómo os conocisteis? O sea... ¿lleváis trabajando dos años o más tiempo? Bueno, ahora ya más tiempo, porque ese currículum es un poco... Hay que retocarlo un poco. Sí, hay que actualizarlo, ¿no? Ya habéis tenido más experiencias nuevas, ¿no? Como debemos llevar por lo menos tres o así, o tres y medio. Una larga carrera ya. Bueno, en realidad nosotros somos pues gente de... Pertenecemos a la ONCE, somos trabajadores, y entonces en realidad... Bueno, al menos yo recuerdo a René ya hace bastante tiempo, pues en sitios pues que tocaba un amigo que toca el piano, un amigo común, y entonces iba a verle tocar con más amigos y allí estaba también René, y bueno, surgió un poco pues eso, que te conoces y bueno, pues te vas acercando, coincides después, tomas unas cañas y charlas y bueno, y va surgiendo ahí poner cosas en común. Y bueno, pues aquí sí, estamos. Sí, más que un encontronazo fue así, más bien poco a poco. Lo que pasa es que, claro, queda mejor lo del encontronazo. Sí, que claro. Queda muy bien y muy divertido, además, y que es muy entrañable. René, además de músico, escribe. De hecho, hemos abierto el programa de hoy con un poema suyo muy refrescante, pues que se llamaba Piscina, y tiene un currículum impresionante. Y Silvia, además de cantar fuera de la ducha, que, que es hace poco... También es actriz, y has hecho cine, creo, has hecho cortometraje. Me he leído vuestro currículum, es tan extenso, que casi es mejor que me lo contéis vosotros. Has hecho cine, Silvia. Sí, bueno, empiezo yo. Bueno, pues he hecho, bueno, yo, a mí me gusta el teatro, me gusta mucho. Y a raíz de hacer cosas de teatro, pues como tenía un grupo que andábamos por los centros culturales haciendo obras... Pues cuando se rompió el grupo de teatro, como suele pasar, éramos muchos y empezamos a discutir y nada, ya al final se acabó tras una larga pelea. Pues me fui a la Unión de Actores, me afilié para ver si veía cosas en el tablón y entonces cosas que veía, cosas de cortos, pues yo cualquier casting allá que iba. Y como no veía, pues la gente me decía, mi familia, mis amigos, ¿y qué vas a hacer allí? Ah, no lo sé, yo quiero hacer cosas. Y de vez en cuando, pues sonaba la flauta y me cogían. Me acuerdo en uno concretamente que llegué y me dijo el chico, madre mía, si es que estoy dando unos papeles y tienes que leer, ¿tú qué puedes hacer? Digo, ah, no te preocupes, yo me dices lo que de qué va, yo improviso. Y en ese precisamente me cogieron. Bueno, pues eso. Y luego cine, en realidad algún corto... Por ejemplo, con Miguel Albaladejo, él estaba trabajando sobre un guión sobre personajes que eran ciegos y entonces conoció a mucha gente de la ONCE, pero entre esa gente me conoció a mí y conectamos bastante, y mientras escribía el guión me preguntaba muchas cosas y bueno, fue un guión maravilloso que nunca salió a la luz porque era bueno, un poco mostrar la ceguera de la sociedad, así que aquí en España, eso igual en Suecia funciona, aquí no. Pero la cosa es que aunque eso no salió, pues un día me llamó y me dijo... Te necesito, tengo que ir a Nueva York a rodar un corto. Y dije, ¿conmigo? Y me dijo, sí, dije, hecho. No sabía ni para qué ni qué, pero bueno. Y entonces, bueno, queda muy bien en el currículum. Todo el mundo dice lo de Nueva York, pero en realidad eso me ha pasado solo una vez todavía, pero espero que me pasen más veces. Hombre, y con esa actitud, segurísimo que te vuelve a pasar. René, tú además escribes y creo que tienes libros de poemas publicados, ¿no? Sí, bueno, ya solo tengo uno propiamente. Y sí, luego en alguna antología también... por ejemplo, en una cosa que hicieron muy bonita hace tiempo, que se llamaba Aldea Poética, que fue impulsado por Gloria Fuertes, que era pues un poema de autores tanto conocidos como desconocidos de diferentes países, ¿no? Y sí, bueno, he hecho alguna cosa por ahí, pero bueno. ¿Y te gusta más escribir o la música o se complementan perfectamente bien para ti? Hombre, yo quería ser músico más que más que de escribir. Hombre, me gustaría vivir del cuento, pero eso es bastante complicado, ¿no? Pero, oye, hay una profesión que se llaman cuentistas, ¿eh? Y además que, desgraciadamente, con los recortes parece ser que van a ser lo primero que echen de las bibliotecas. Qué pena. Sí, los contadores, ¿no? Sí. De esto quería hablaros porque lleváis 2 años paseando las canciones por el circuito madrileño de la noche. Hemos salido de Madrid. Como, ¿eh? ¿Ya habéis salido de Madrid? Sí, ya nos van echando. ¿Habéis ido a provincias? Hemos ido a Logroño. Y quería deciros, ¿qué dificultades os encontráis en el camino como artistas en estos momentos en los que los recortes son tan agresivos y que, desgraciadamente, lo primero que afecta siempre es a la cultura, a los creadores y a los que no tenemos el bolsillo como para poder ir a disfrutar de nuestros creadores? ¿Qué dificultades a lo largo de vuestra trayectoria habéis tenido, si tenéis más ahora que antes? Bueno, es que a nivel institucional, pues, el apoyo por nosotros a este tipo de música es cero, ¿no? Y, absolutamente. Entonces no nos preocupa porque, claro, como no va a haber, pues no tenemos mejor nada, buscarnos la vida por nuestra cuenta, que, bueno, en realidad, como la mayoría de músicos ahora mismo, ¿no? Que es todo autoproducción y autogestión prácticamente. Tenemos la fortuna que trabajamos en otras cosas y yo estoy en una centralita y eso me sirve para comer. Y luego, por otro lado, para alimentar el alma, canto. Y nos gusta compartirlo, pero en realidad, vamos, así no se hace nadie rico. Quiero decir, que a veces cantas, de hecho hemos salido de Madrid, vamos, es un lujo ya, porque en Madrid, al vivir en Madrid, pues bueno, aunque te den prácticamente en algunos casos, la verdad que... Así que para el bocadillo y poco más. Bueno, René, para el bocadillo. Yo, como me gusta irme a la peluquería, no me da ni para el bocadillo. Entonces, en realidad, no. O sea, nos gusta cantar y nos gusta compartirlo, pero somos conscientes que, al menos en este momento, yo no podría dejar mi trabajo y, bueno, ya me gustaría a mí, aunque fuera comiendo un bocadillo y cada noche dormir en un sitio, poder cantar y compartirlo con mucha gente, pero en este momento, pues es harto difícil, vamos. Sí. En realidad es amor al arte y ya está, y ya poco está. Más. Bueno, ¿nos cantáis otra? ¿Os ¿vale? apetece? Sí, pero yo, si me lo permitís, me voy a poner de pie, porque yo estar sentada y estoy muy quieta. Y sí, pues tú misma, que no, Silvia, así estás sí, en tu casa. ¿Qué cantamos? ¿Qué hacemos? Que el caracol, porque el banquero os lo sabéis ya mucho, ¿no? Sí, igual ya están del banquero ya. Hasta el muño. ¿Cantamos media del caracol o entera? No sé cómo vamos de tiempo. Pues cantarnos la que queráis, vosotros... ¿Cantamos media canción o entera? ¿Vamos bien de tiempo para cantarla? Sí, entera. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ala, vamos, que este es el personaje más divertido de nuestro, ¿sí? de nuestro pues disco, sale. Que nos gusta mucho. Yo pues le adelante. Quiero mucho. Es el caracol. Yo soy un caracol soñador. Nunca puse mis cuernos al sol, ni los pienso poner, qué horror, no me gusta el calor. Ya no sé qué hacer, siempre encerrado en este odioso cuarto, con él siempre cargando. Lo anunciaré en el segunda mano, y cuando alquilado, yo libre como un pájaro, metido por las nubes volaré, el viento acariciándome la piel, y así feliz siempre viviré. Yo soy un caracol soñador, nunca puse mis cuernos al sol, ni los pienso poner, qué horror, no me gusta el calor, no. Yo soy un caracol soñador, nunca puse mis cuernos al sol, ni los pienso poner, qué horror, no me gusta el calor. Juro que es verdad, por Dios, lo que daría por una ducha fría, aunque haya más sequía. ¡Qué felicidad! Si encuentro algún empleo y colonias y pañuelos, me gastaré el sueldo y limpio y perfumado iré a bailar. soy un caracol. Muchas gracias. Hemos estado mostrando a la cámara el disco de que habéis sacado este otoño, el disco Paisajes. Lo hemos estado mostrando. Si alguien lo quiere, ¿cómo lo puede conseguir? Pues mira, viniendo a nuestros conciertos, por ejemplo. Es casi la única manera. Venta personalizada. Primero venta personal. También en el Café Libertad, ahí en la calle Libertad 8 también está. Y en la librería La Esquina del Zorro, está en Vallecas, en la calle Arroyo del Olivar, eso, 34. En esos sitios, pero sobre todo viniendo a nuestros conciertos como el que tenemos el 30 de junio. Por ejemplo, sin ir más lejos. En Clamores. Nos dejáis hacer publicidad, ¿no? Por supuestísimo. Ah, anda, sí, que si no nos dejáis, yo ya me había colado. El 30 de junio estamos en Clamores a las 7 de la tarde y la entrada vale 10 euros. Y 6. Uy, la entrada vale 6 euros. Bueno, sí, 6 euros pone aquí. Sí, no. Estaba pensando. Pobre, estaba pensando lo del disco a la vez. Ha sido un. ¿El disco eso? ¿Cuánto vale el disco? 10 euros. Ah, 10 euritos, de nada, hombre. Bueno, pues ya lo digo yo, el concierto es el sábado 30 de junio a las 19 horas en la sala Clamores, calle Alburquerque 14, Metro Bilbao. Entrada 6 euros. Ellos podréis ver su perfil en myspace.com, ¿no? Tenéis un espacio en myspace.com. Sí. Y ya para finalizar, me gustaría que me contarais qué pensáis de esta explosión callejera que ha habido desde el 15 de mayo del año pasado. Yo estoy, a ver si se puede decir, es triste que estemos en una situación así, pero a la vez estoy encantada en el sentido que, bueno, nosotros tanto el año pasado como este año fuimos varias veces a Sol y bueno, ver a toda la gente, pero sobre todo la gente joven, que yo creía que estaba más que dormida, casi muerta. Pues a mí me llena de satisfacción, de orgullo, de emoción y de esperanza, y de esperanza también, ¿no? Porque... y de todo, porque algo está pasando, algo se está moviendo. Sabemos que en muchos sitios no sale a la luz, que en las cosas estas convencionales pues parece que no pasa nada o casi nada, pero la verdad que cuando llegas allí y los chavales, además René y yo... ¡Socorro! René y yo, los dos sin ver, y todo el mundo, ¿dónde vais? No sé qué, nos acompañan para allá y para acá, la gente súper amorosa. Y, por cierto, que... A ver, tengo tantas ideas en la cabeza que se me mezclan. Estuvimos intentando localizar a la asamblea de creadores. No hemos dado con ellos todavía. Y a los de amor y espiritualidad, porque yo soy una meditadora, o lo intento. Bueno, al menos me siento. No sé si medito, pero me siento. Y estuvimos intentando localizarles. No hemos dado con ellos todavía, pero seguimos en ello. Y bueno, yo qué sé, es una maravilla. La gente tiene que moverse. Eso de que a mí no me pasa, le pasa al otro, creo que se tiene que acabar. Vamos, de hecho, poco a poco, como está la situación tan mal, pues creo que desgraciadamente a todo el mundo le va a llegar mucho sufrimiento, y me da rabia decir esto. Si no ponemos remedio, si ponemos remedio, no, claro. Bueno, pues para eso estamos aquí todos como activistas, vosotros con las armas de la guitarra, nosotros con nuestras manos, nuestras pancartas, y creo que en esto de los encuentros de las asambleas de creadores os podemos ayudar, también en la de espiritualidad. Sí, ahora fuera de micros os damos unas direcciones. Y vamos a tener que terminar, simplemente que me digáis qué proyectos tenéis a corto plazo como artistas. Nada, cantar, estamos pues en el camino. Seguir cantando vaya donde nos dejen y bueno, seguir. Seguir, no lo importante tenemos es el meta. Camino más que la no. meta, ¿no? Somos felices así, y sí. Somos felices cuando gente como vosotros nos dais la acogida que nos habéis dado, cuando de pronto René me llama a casa y me dice, estamos sonando en Ágora Sol Radio, y yo, ¿en serio? No sé qué. Y bueno, esas no tenemos metas, nosotros no. Pues estamos claro que ahí, sí, estamos aquí vais ahí, a sonar. Ahí y aquí, y donde nos dejen y donde nos permitan cantar, y donde no, igual también si se descuidan. Pues aquí vais a estar sonando muchísimo. René, Silvia, muchísimas gracias por venir. Por supuesto que vais a venir más veces, eso seguro, porque aquí vamos a estar para seguir compartiendo el arte, la lucha y todo el buen rollo. Muchas gracias por venir. Por supuesto, a vosotros, gracias de verdad. Vosotros. Gracias. Muchas gracias. Y nos vamos a marchar ya del programa. Nos vamos con noticias, eventos, como siempre. Recordamos que hoy hay un concierto solidario por los niños refugiados de Palestina en Gaza. Estarán Ismael Serrano, Pedro Guerra, Marwan, Carlos Chagüén, Luis Ramiro, etcétera, etcétera, etcétera. En el lugar, en la Sala Arena, a la hora, a las 20:30. Nosotros ya no llegamos. Desde Asturias, noticias para la gente que escucha Agora Sol Radio. Es una idea que esperamos que adopten las asambleas y las personas particulares. Y recordar que la Asamblea del Bar de la Concepción prepara este sábado un Toma tu Parque, en el que se van a realizar distintas actividades sobre educación, sanidad y charlas sobre economía. Será en el Parque Calero, en la calle José del Hierro sin número, Metro Barrio de la Concepción, autobús 146. Con motivo de la marcha de parados a Madrid, que sale del 26 de junio desde Asturias y un poco antes desde Málaga, se pretende hacer una operación kilo para recoger alimentos en apoyo a las marchas. La idea es recoge alimentos no perecederos, tipo pastas, legumbres, atún, tomate frito, leche, cosas que tarden en caducar, por supuesto, café, cacao, azúcar, embutido envasado, galletas, etcétera. Todo aquel que pueda o quiera colaborar, que por favor organice algo similar en su ciudad y trate de hacer llegar estas vituallas a las marchas mediante su asamblea 15M local o su nodo Marea Roja. Y desde el colectivo ERC Hayarit tenemos el placer de invitaros a una charla debate sobre la actualidad de Siria en el Centro Cultural ECO, en el Metro Porto, que está en la calle Ana de número 10. Mañana, día 21 de junio, a las 19 horas. Y nada, nos encantaría que todos los que piensan en teorías de conspiración o el miedo al islamismo o dicen que no pueden hacer nada para ayudar en la situación de Siria, pues es un debate totalmente abierto y estaría fenomenal que fuera pues todo el mundo que tiene dudas. Y ya nos despedimos. Queremos mandar todo nuestro apoyo a nuestros mineros que están en lucha y que siguen con las acciones de protesta, que han venido mineros de muchas partes de Europa para apoyarlos. Por supuesto, nuestro apoyo total y rotundo. Y nos vamos con una frase que ha dado la vuelta al mundo, y es que si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Os esperamos el próximo miércoles en Abrazando Culturas, aquí en Agora Sol Radio. No os vayáis, porque ahora viene Acercando Personas. Life with a man's pride. The children arrived from rushing to the bedside on my father's demise in 1975. He had love for his people and told them the Shah was a puppet and their wealth had been stolen. And then pops bled at the mercy of captors with tricks they had learned from their American masters. His voice quivered, blood bubbled up in his throat. Pops took me by the wrist and pledged me to an oath. Swear to take it to the streets in the face of the beast and help put this people's revolution up on his feet. And so we moved in silence and quietly we organized. Psychological war, a battle for the people's minds. Battle for the people's minds. Battle for the people's minds. In control, nothing's left to chance. Ayatollah sent us underground cassettes from France. Began to seize power, the youth grew proud. Declared in one voice that we no longer allow. That these Anglos and pawns control our home and brought forth the demise of the peacock throne. My brother, I suffered, I led for my people. Thought, I fought, I bled for my people. Weep, I grieve, I mourn for my people. Until we are free, I'm at war for my people. Soldiers don't hide, I ride for my people. Anything to restore the pride for my people. Screaming to the sky, I cry for my people. Knowing one day I may die for my people. No sooner we completed our mission, the Americans had a new lapdog in position. And since the puppets and pawns was chased from Iran, they found a neighboring tyrant by the name of Saddam. And then, knowing he had an itch for aggression, Ronald Reagan gave him intelligence and chemical weapons. See, he decided to sponsor a conquering divide, create simultaneous genocides, pit tribe against tribe, brother on brother. Laugh at these stupid sand niggas killing each other. Now Ronnie can't believe what a deal he bought. 1 million dead bodies, 8 years we fought. Then I learned from my mother when I visited home. They recruited my little brother, all of 12 years old. I had heard the horror stories about the youth program and how they trained him in government brainwash camps. Put a man on a white horse with shrouds and his weapon drawn. Told the boys it was the 12th imam. Gave him plastic keys to paradise instead of the law was waiting to welcome them in the next life. But these kids weren't soldiers, they were used as shields. Set my brother running in front to clear a minefield. Now this monster we created, I plainly saw, was something much more evil than what came before. My brother, I suffered, I led for my people. Thought, I fought, I bled for my people. Weep, I grieve, I mourn for my people. Until we are free, I'm at war for my people. Soldiers don't hide, I ride for my people. Anything to restore the pride for my people. Screaming to the sky, I cry for my people. Knowing one day I may die for my people. We had paid in blood, received no dividends. People were suffering, women were second-class citizens. I asked myself, is this what I fought for? I sent my brother to his grave and gave up my pops for. I spoke to the youth of how the movement began, how we did for God and country and fear to no man, and began to plant the seeds of next generation, to seize back the power from those that betrayed them. Then feds kicked in my front door. The Paw Stars put me on the floor. They had learned of my plans in advance and sent me to a jail cell next to Ahmad Bortebi. Ain't a damn thing changed after all these years. Shun's dire Azash, Rahish dire teared. And my dying thought lying in this every in prison. Absolute power is its own religion. My brother, I suffered, I led for my people. Thought, I fought, I bled for my people. Weep, I grieve, I mourn for my people. Until we are free, I'm at war for my people. Soldiers don't hide, I ride for my people. Anything to restore the pride for my people. Screaming to the sky, I cry for my people. Knowing one day I may die for my people. My brother, I suffered, I led for my people. Thought, I fought, I bled for my people. Weep, I grieve, I mourn for my people. Until we are free, I'm at war for my people. Soldiers don't hide, I ride for my people. Anything to restore the pride for my people. Screaming to the sky, I cry for my people. Knowing one day I may die for my people, for my people. People of Iran need you. Many have been imprisoned and tortured. Some risk. جوون و زن و مرد به نسل اومد یه انقلابی کرد واسه آزادی و رفع تبعیض از قوم تهران و بم و تبریز همه دست به دست هم نفس سال ادامه یه کار روی شا میبست تا که شا رفت آخون جاش اومد همون سوز زد همون رنج و درد اونی که سی سال ملت رو زله کرد توی فکرشون همه چیز گلی شد همه هزینه ها بیت المالی شد یه نفر پلیس اومد و صحبت کرد توی دهنی حواله دولت کرد میگو پول بعد آب و نفت که الان مال توست ای هموطن بیا کشور رو بسازیم تمتن دوست سال بدبختی سر شدن نال سوانی هم مردم رو حفظ شدن حزبالی که واسه ایران خون دادن تک تک توی زندان رو جون دادن محشی ها شروع کردن کشت و کشت جنازه و شهید بود کم تری پشت به پشت داد امروز ایرانی اگه پاشی فردا خوندن سیاه